muy emoce. Yo puedo preguntar dudas que tengo. Espera, tiene la clase. La clase de dudas no es ahora. El fin de semana. No, ahí va. Mejor, mira, primero podemos hacer un esquema de lo principal, el tronco duro por él, y con eso puedes salvar. Bien. Esa es la palabra que estamos. Poder, con eso puedes salvar. A vos que sos un negativo. Que no, yo no soy negativo. Yo soy negativo. Y después, si quieren, preguntan las dudas. Bueno. Acá está mi currículum. No es necesario. Lo principal es saber dividir. Se la come. Corten con el juguete porque si no, no. Sí, pero después. No, esto es serio. Acá no vinimos a hacer comedia. Ahora llegó Karina. Al fin va a poner orden acá. ¿Qué pasó? ¿Reyes alborotando todo? Ah, claro. Está desarrollando mucho ahora. Ahora que llegaste. Nunca la cambié a comprar. Que ahora que llegaste a la lista, siempre pasa lo mismo. Todo el marco teórico. En dos conceptos principales, semiótica y semiología. Eso es lo primero que hay que hacer. La separación entre semiótica y semiología. Yo les voy a mandar. ¡Ría! ¡Ría! ¡Ría! ¡Ría! Les voy a mandar un resumen que dice bien claro la diferencia entre cada uno. Bien. ¿No? Después, de la separación entre semiótica y semiología, hay que ver los exponentes de cada uno. En semiótica tenemos a Peirce y en semiología Saussure. ¿No? Saussure. Saussure. ¿Y en semiología? Saussure. ¿Cómo era Saussure? Dos veces. Perdón. Después, de estos exponentes, el marco teórico se va dividiendo. Por ejemplo, tenemos los seguidores de Saussure, que tenemos, por ejemplo, a Jacobson, a Benveniste y a Barthes. Benveniste y Barthes. Terminó el 98, ¿verdad? Y también hay Emsley. ¿Quién más? Y Emsley. Ah, que se frío raro. Emsley. ¿Qué es? Y después, los seguidores de Peirce, sí. Que por ahora vemos a Eco. O sea, hay más, pero lo que nosotros tenemos que estudiar es eco. En la primera clase vamos a ver eso. ¿No? Entonces, las diferencias principales. Si vamos a estar, se va afuera. Las diferencias principales entre cómo estos dos exponentes ven al signo es que Peirce lo ve como un signo triádico que está compuesto por el objeto, el signo o representamen y el interpretante. Y Saussure ve el signo como significante y significado, ¿no? Esta es la diferencia principal entre la noción triádica y la diada de Saussure. Pregunta, ¿eh, profesora? Sí. La diferencia, o sea, esta diferencia es que él tiene en cuenta, Peirce tiene en cuenta el contexto, ¿es? ¿Pues tiene interpretante? No, la diferencia es que Saussure ve a los sistemas de signos como un sistema cerrado. Es como eso, cada signo, para ser signo tiene que estar dentro de un sistema. Y lo que hace Peirce es tratar de averiguar cómo se conoce, cómo una persona puede adquirir conocimiento. Y a partir de eso ve que adquirimos conocimiento viendo un signo que nos representa un objeto y que en nuestra mente se genera un interpretante. ¿Entendés? Los dos querían diferentes cosas. Saussure quería tratar de incluir la lingüística dentro de una ciencia más general que la semiología. Lo que quería Peirce era tratar de ver cómo la gente conoce. Peirce es más filósofo que Saussure desde ese punto de vista. Saussure se basaba en la lingüística y quería fortalecer su teoría. Lo que quería Peirce era saber cómo la gente llega a conocer algo, el conocimiento, cómo se adquiere. Por eso también lo que Peirce estudia son los métodos de inferencia, la deducción, la inducción y la abducción. Que eso no hay que saberlo muy profundo, pero hay que tener en cuenta que ya lo estudia. Acá, por ejemplo, el método de esquema, el significante viene a ser el objeto y este viene a ser el signo y la diferencia que tiene el interpretante. Claro, la diferencia es en el interpretante, porque Peirce lo que toma en cuenta es la imagen mental que a una persona se le crea al recibir un signo. No, yo había leído que como el interpretante, como depende de cada uno, o sea, claro, sí, sin duda es mucho más individualizado la teoría de Peirce que la de Saussure. O sea, acá no reconoce varias interpretaciones. O sea, está el significante, no. Que es, por ejemplo, el objeto, y el significado que es lo que es. Claro. Y eso entonces, lo van a ver todos supuestamente. Claro, entonces lo que Peirce hace es una teoría más dinámica frente a la teoría de Saussure, que es más estática. ¿El Saussure es significante y significado? Después van a ver, vos tenés acá las diferencias entre biología de Verónica. Sí, yo estudié para esa clase, o sea, no estudiaron nada. No, yo de semiótica no venía directamente. Yo les voy a mandar esto, que acá están bien marcadas las diferencias. Ah, pero esto es lo básico para poder seguir adelante. Después, entonces, a partir de esto es que se van desglosando los demás autores. Jacobson lo que toma es la dicotomía sintagma y paradigma, ¿no? Que había formulado Saussure. Esto lo habíamos visto en lingüística. El paradigma se da en ausencia, son todas las opciones que nosotros tenemos para utilizar y elegimos una sola. El sintagma es cómo articulamos esas opciones que elegimos. ¿Paradigma? Yo, por ejemplo, quiero decir, voy a mi casa. Y eso es un sintagma, voy a mi casa. Pero podría haber elegido, en vez de casa, hogar, cabaña, podría haber elegido cualquier cosa. Y eso es paradigmático. Yo pongo, voy a mi casa, esto es sintagmático. Pero acá, lo que yo podría haber elegido, hogar, cabaña, hotel, esto es paradigmático. Esas son las relaciones que se dan en la lengua y en los sistemas de signos. ¿No? Cuando nosotros vemos el sintagma de un cuadro, una publicidad, es como se articulan las cosas entre sí. Cuando vemos el paradigma decimos, ¿por qué lo pintó de rojo y no de verde y no de azul? Eso es pensar en términos paradigmáticos. Entonces, Jacobson toma esta dicotomía y dice, el paradigma se basa en una actividad que es la selección, ¿no? Yo selecciono de estos cuál quiero elegir. Y el sintagma se da la combinación, ¿no? Entonces dice, la selección yo elijo entre términos semejantes, ¿no? Y yo combino términos que tienen una relación de contiguidad, es decir, yo voy a mi casa porque semánticamente está bien dicho así, son contiguos. Sintagma es contiguo. Ahí va. Y el paradigma es semejante. Entonces, a partir de la contiguidad y la semejanza, lo que hace Jacobson es ver los grandes dos tropos de los sistemas de signos, que son la metonimia y la metáfora. La metáfora se da por semejanza. Los grandes tropos de los sistemas de signos. O sea, las grandes fuerzas dentro del arte, de la poesía, de todo sistema comunicativo. En la metonimia, yo me refiero a un objeto por contiguidad. Ahí entra la sinécdoque, es lo que vimos. Decía Jacobson que yo me refiero al pastor mostrando su cabaña o sus ovejas. Esa es metonimia, me refiero a algo por contiguidad. Y la metáfora, yo sustituyo algo por algo semejante. Por ejemplo, yo en vez de decir, bueno, el ejemplo usado, en vez de decir dientes, digo perlas. Ahí estoy sustituyendo. O sea que esto viene a ser decir las cosas, tipo, no sé, yo quiero decir buzo gris, digo buzo gris. Si no, No, eso es lo anterior, eso era el sintagma. Es la metonimia es decir las cosas por lo que él es contigo. Claro, en vez de decir, yo quiero decir a mí, me decís, o sea, decís a él, decís lentes con él. Claro. O mostrás los lentes. Bueno, porque es contiguo los lentes. ¿Ves? Contiguo es que como que lo habla sobre él, pero... Es como una persona que lo muestra y no te lo dice. Representa una parte de todo eso. Ahí va. La sinécdoque y está dentro de la metonimia. ¿Ves? Es como que yo te represente a vos. La remera de los Celtic de Reyes. Hoy no vino, pero viene seguido. Sí. Bueno, esas son un cosa de contigüidad. Claro. Es una manera metonímica de representarlo a él. Pero un paradigma... Y en la metáfora, entonces... Y una manera metafórica es que yo, en vez de llamarlo, le digo un apodo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, porque... Si vos le decís lente, como dijiste, le estás poniendo un apodo, ¿no es? No, pero digo, no. Es una mentira con patas. Sí, pero es una metáfora que está haciendo a una persona. Ah, pero Porque algo abstracto. Tiene que ser abstracto, ¿no? La metáfora, ¿qué? Porque sí. La metáfora tiene que ser algo que en su conjunto sea semejante a él. La metonimia es algo que no es él, no lo representa él, representa cosas que están cerca de él. Ah, está, ¿viste? Eso me faltaba. Metáfora representa... Es algo que en su conjunto es semejante a vos, pero no sos vos, pero yo te puedo, lo puedo utilizar como si fueras vos. La metonimia representa cosas que son semejantes al objeto. Claro. Y la otra representa todo. No, sí. Eso es la metáfora. Esa es la metáfora. La metáfora representa todo. La semejante es la metáfora. Y la metonimia representa antiguo algo. Con la metonimia. Algo que es antigüedad. Claro. Algo contigo. Lo he hecho, así es. Eso es lo que dice Jacobson. Solo eso. Entonces, si nosotros tenemos una publicidad, podemos ver las metáforas o podemos ver las metonimias. Por ejemplo, no sé si acuerdan un aviso que hemos visto de un auto. En vez de enfocar el auto, mostraba una casa lujosa con un garage lujoso. Y eso es una manera metonímica de mostrar cómo el auto puede llegar a ser lujoso. O si no mostrar... El espejo, había una publicidad que era el espejo del auto. Claro, eso es un asenegro que está dentro de la metonimia, es la parte por el todo. En el espejo también lo que aparecía era la parte. Es una metáfora de la muerte. Bueno, no es la muerte ni es parte de la muerte, es una metáfora. El asenegro que es la parte por el todo. La parte es una metáfora de la muerte. Claro. Después, lo que hace Benveniste... Eso es el sistema semiológico, ¿no? ¿Lo salvaste? ¿Lo salvaste? No, lo vi. Ustedes dirían Benveniste está más adelante. ¿Eso lo hiciste vos? No, esta. Pero eso se lo voy a pasar. Son cosas que hicimos entre todos, pero la mayoría lo hizo Verónico en la mañana de clase. Benveniste lo que hace es ampliar a Saussure. ¿Se acuerdan que la característica principal de Saussure es que veía a la lengua y a los signos como sistema? Eso es lo principal de Saussure, lo sistémico. Él ve a la lengua como sistema de signos lingüísticos, a los signos como sistema de signos. Todo es sistema. Peirce no lo ve así. Peirce no asocia el sistema. Lo único que dice que Peirce es que para que un signo exista solo tiene que representar. Saussure dice que para que un signo exista tiene que estar dentro de un sistema. Entonces Benveniste toma esa idea y lo que hace es caracterizar a los sistemas semiológicos. Toma la noción del sistema semiológico de Saussure y lo que hace es caracterizarlo dentro de estas cuatro características. El modo de operación, que es el sentido al que se dirige el sistema. Es una de las categorizaciones. Bueno, Benveniste categoriza los sistemas semiológicos. Son cuatro, ¿no? Sí. El modo de operación, que es el sentido al que se dirige. Él toma como ejemplo las luces de tráfico, los semáforos. El sentido al que se dirige es visual. Así que el modo de operación es eso, visual. Pero, si tenés que definir sistema semiológico, porque es una pregunta, dice, define sistema semiológico. Lo definís de Saussure, un conjunto de signos que se establecen en base a determinadas reglas. O sea, un conjunto de signos reglados, eso es lo que dice Saussure. Y para ampliar, utilizaba para el menú. Eso está ahí también, lo de sí, sistema. Sí, está todo acá. Eso no va a pasar hoy. Sí, esto, algún de estos. El dominio... No, pero acá hay cosas que son de ellos. Yo voy a pasar estos resúmenes así, que son más cortos. Después, el dominio de validez, que es donde vale el sistema. El semáforo en las calles. Después, la naturaleza del número de signos. La naturaleza es cromática, porque son colores. O sea, si la naturaleza fuera... verbal, pues son palabras, son cromáticos, son colores, es que son los signos. Y el número de signos en este caso es binario, que hay tres signos, uno es de transición, son dos, verde y rojo. ¿A eso se cuentan tres? No, no, eso es lo que dice Benveniste. Vos podés discernir, pero Benveniste dice que el amarillo es simple transición. Lo comunica igual que los otros. Yo le diría eso a Benveniste. Sí, también. Porque en realidad comunica como que alerta, ¿sabes? Que después... Claro. Eso se puede utilizar para cuestionar. Encajaste eso en el coche que haga el buque. Yo le consideraría a Benveniste. La encajaste en el... Sí. El tipo de funcionamiento es... tiene una relación de alternancia, porque nunca está en la verde y la roja a la misma vez. Es una o otra. Eso todo está en los resúmenes, así que no se preocupen por anotarlo, pero aquí estamos. Después, vamos con Yesler, que también sigue a Saussure. Yesler, nosotros no sé si lo vimos tanto. No, es poquito, en realidad. No lo dimos. Vimos un día, creo, nada. Parece que sí. Apenas. Yesler es el que va después del serio. Yesler lo que hace es toma la definición de signo de Saussure, pero en vez de decirle significante, le dice plano de la expresión. Es lo que después va a tomar eco también. El plano de contenido, ¿eh? Y en vez de decirle significado, le dice plano de contenido. Entonces dice que no es que están siempre unidos, como decía Saussure. O sea, yo decía poco menos que el signo era una moneda, de una cara el plan, el significante de otra cara es el significado. Y él le decía que no, que en la sociedad está lleno de planos de la expresión y planos de contenido sueltos y que se unen dependiendo del contexto. Y cuando se unen, dependiendo del contexto, se pueden dar varios fenómenos. O se unen un plano de la expresión y un plano de contenido, tengo un signo. O un plano de la expresión y un plano del contenido se unen con otro plano del contenido. Ahí se da la connotación. Por ejemplo, un dibujito de un perro se une con la palabra perro, ¿no? Un signo. Pero un dibujito de un perro más la palabra perro se une con una imagen mental de fortaleza o rabia. Y ahí estoy connotando. ¿Ves? Y yo uso ese signo connotado para referirme a vos porque... Si fuera, por ejemplo, una señalización, por ejemplo, de carretera de un camión, ve un camión dibujado y un camión. Ahí está, ese camión es el... Sí, pero eso, en realidad lo que dice, eso lo podemos ver desde el punto de vista de Peirce, más fácilmente. Desde el punto de vista de los símbolos, claro. Y los símbolos, pero, y eso es lo que dice... A ver, si lo vemos el perro. Un perro y la palabra perro forman el signo. Y después un perro con todo el concepto de perro, pero asociado a rabia, rabiosas, estoy connotando el signo de perro. Yo digo, Santiago es un perro, y no lo digo porque parezca un perro, lo digo porque pienso que tiene actitudes de fortaleza o de nobleza. O es guardián o cosas así. Ahí estoy connotando un signo dependiendo del contexto y dándole significaciones que no son propias de su signo. Saussure no decía nada de eso. Saussure no, Saussure se remitía al signo solo y cuadrado y nada más. Que perro significa perro. ¿No? Entonces bueno, siempre... ¿Se puede juntar un signo con un plano de la expresión? Eso la denotación no cuando hay un plano de la expresión y en el contenido hay un plano de la expresión y un plano del contenido, o sea al revés de la connotación, y Yesler dice que hay un metalenguaje, una metasemiótica en realidad, ¿no? Porque yo me estoy refiriendo a un plano de la expresión, pero en el contenido también estoy incluyendo el plano de la expresión. Pero eso no importa, ustedes tienen que saber que lo que Yesler diferencia entre denotación, connotación y metasemiótica. La denotación es la cosa literal, la connotación es cuando le agrego significados, y la metasemiótica es cuando me refiero al mismo lenguaje que estoy usando. ¿Ya? Eso era la connotación, ¿no? Connotación y metalenguaje. Sí, eso es la función de la connotación es el lenguaje. Connotación y definición de expresión y contenido. Eso, denotación, expresión y contenido solo. Connotación, expresión y contenido más otro contenido. Eso es lo que enseñan. Entonces ahí se engancha Barthes, que dice que bajo ese mensaje connotado, lo que se dan en la sociedad es que se difunden mitos bajo esa connotación. Él decía, por ejemplo, la imagen de un negro haciendo la veña a la bandera francesa, denotación, un soldado negro que le hace la veña a la bandera francesa. Connotación, que el ejército francés es tolerante, que ya no hay más discriminación en Francia, que todos son hijos de Francia, que un negro también se siente tan francés como los demás. Eso es un mito que va como mensaje connotado por debajo del mensaje denotado. Entonces, ya lo habíamos visto en teoría de la comunicación. O sea que el mito es una connotación. El mito es un mensaje connotado. Un mensaje connotado que lo que hace es traduce la historia de la ideología burguesa en naturaleza. ¿No? Por ejemplo, dice los mitos en las diferentes expresiones a través de la connotación marcan que los valores del trabajo, del ahorro son naturales, cuando en realidad son parte de una ideología que es la ideología burguesa. Eso es lo que hace el mito en la semiótica, ¿no? Por ejemplo, en las películas, cuando enfocan al héroe y atrás está la bandera norteamericana siempre. Eso es un mito del imperialismo norteamericano y del heroísmo, del American Way of Life y del heroísmo que cada hombre norteamericano tiene que tener. Ahí hay un mensaje connotado que es un mito, que difunde cierta ideología. Eso es lo que dice Barthes. Pero ya no es tan técnico ni nada, es eso, la ideología burguesa a través de la connotación reparte, digamos, mitos por la ciudad. ¿No? A nosotros en el examen, para la semiótica burguesa, transmite mitos a través de connotación. Ahí va, a nosotros en el examen nos pusieron una... ¿La película lo pusieron? No, para Barthes pusieron la imagen de una mujer toda divina, toda producida, para promocionar un perfume, ¿no? Entonces ahí, desde Barthes podías hablar de toda la mujer como objeto, de las diferentes características físicas que del estereotipo de mujer se le aducen hoy en día, y de cómo las personas creen que deben llegar a esas características físicas y se generan desórdenes alimenticios y cosas así. O sea, son los problemas sociales de hoy en día que a cierta ideología le favorecen y por eso lo difunden a través de connotación. ¿No? Se había dicho así, ¿lo están haciendo? El mito es un mensaje connotado que transmite ideología. Y lo más probable es que lo vayan a poner para aplicar eso. ¿Estás seguro que lo pusieron para la película? ¿No? ¿Lo pusieron para la película? No, Benveniste pusieron para la película. ¿Benveniste para la película? Pero puede ser que pregunten los mitos de la película. Los mitos de la película, por ejemplo, pueden ser el hombre poderoso que no deja hablar a la mujer, como mafioso, como rico y por eso más poderoso que los demás. ¿Usted puede ser el cocinero? La huida del canibalismo. El protocolo al comer, que es como una manera del hombre de desanimalizarse, que se ve todo natural, pero en realidad somos animales, si quisiéramos podríamos jugar con las manos, entonces sí. ¿Entendés? La actitud despica hacia los libros, hacia la Revolución Francesa, esa actitud despectiva, la actitud afectiva despica hacia el nazismo y hacia el fascismo, hacia Mussolini, que eso constituye una, o sea, lo que hace Greenaway, que es el director, es hacer que el malo sea afín a Mussolini y a Hitler, y a través de eso lo que hace es ir en contra del fascismo y del nazismo. Es un mensaje connotado que en vez de un mito de la ideología burguesa, en realidad es un mensaje connotado que el propio director quiere difundir. Pero yo, si pregunto a mí toda la película, me centraría en lo del hombre fuerte y, yo sé, que la relación de sumisión con la mujer y como objeto sexual y todas esas cosas. ¿Y te pide que analice la película desde cierto color? Puede pedir, sí. si lo hace desde Barthes, pueden decir eso. ¿Y de Benveniste cuál era? A nosotros nos hicieron analizar la película desde Benveniste, para analizar la película desde Benveniste no. Porque una cosa me faltó que dice Benveniste, es que el arte no es un sistema semiológico. Porque el arte no, o sea, no hay unidades. Yo no digo el color bordó representa esto y por eso los pintores van, porque socialmente se cree eso, los pintores van y ponen bordó en determinadas situaciones. Cada pintor crea su semiología. Cada pintor dice, si yo cuando yo pinto azul, quiere decir que hay mucha tentación. Y eso no es algo socialmente, es algo de un pintor, ¿no? Entonces lo que dice Benveniste, el arte no es un sistema semiológico. Lo que es un objeto semiótico es la pintura en sí mismo, porque dentro de la pintura podemos ver la semiótica del autor. Pero eso no se entiende para todo el arte. Entonces lo que sí, a nosotros nos pusieron ver la película de Benveniste y teníamos que ver la diferente codificación que el director ponía en la película y que por eso podíamos leer la película. La codificación cromática que le aducía ciertos significados que a veces no eran socialmente aceptados, porque que el baño fuera blanco y ahí fueron donde se hacían las relaciones sexuales de los amantes, eso no es socialmente aceptado, porque el blanco en realidad significa socialmente pureza. Pero esa era la semiótica del lector. Claro. Hay que otra cosa más, salvo los colores. Por ejemplo, el azul, que en realidad significa paz y espiritualidad. Pero digo, que no sean los colores en la película. Ah, la música. En la cocina siempre cantaba el niño albino. Y en la cocina la música era más fuerte, eran como violines, piano, y no cantaba el niño. Y en el estacionamiento estaban los perros ladrando siempre. El sonido también se codifica. ¿Luego puede hacer en modo operación todo eso, los colores y el sonido, la película? No, porque eso es como una trampa. Porque el modo operación y todo eso es para un sistema semiológico. Lo que dice Benveniste es que no es un sistema semiológico. Que cada autor crea con su propia semiótica, pero que no es un sistema semiológico. Así que si te pregunto, ¿Benveniste lo analizás desde qué? ¿Desde la semiótica del propio autor? Claro, si es una obra de arte, sí. Si es una publicidad, ella no. Podrían decir, pero no le va a poner eso. Entonces, lo que no me queda es, si te pide Benveniste con la película, analizá los colores nada más. Decís que según Benveniste cada autor crea su semiótica. Por lo tanto, Greenaway creó su semiótica e introdujo varias codificaciones como son los colores, la música, toda la decoración rococó y muy cargada. Y lo que es tipo una ópera, también va. La teatralidad. O sea, ponés todo lo que sabés, sí. Se lo atribuís a Greenaway. No. Después, Bernardo de Pers. Acá claro que hay que ahondar un poco más en Saussure, la dicotomía, sintagma, paradigma, significante, significado, lengua, habla. Eso hay que saberlo por si pregunta Saussure, eso está acá, eso se va a demandar. Es lo que vimos en lingüística, ¿no? De parte de Peirce, lo que hay que ver es la definición del signo triádico, qué es el objeto, qué es el signo, qué es el interpretante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Peirce? Lo que quiere hacer Peirce es investigar cómo la gente conoce, ¿no? La gente conoce a través de los signos, ¿no? ¿Qué signos? Ahí lo que hace Peirce es clasificar los signos, ¿no? Lo clasifica según la relación del objeto con su signo en ícono, índice y símbolo. Esa era la clasificación más importante y la única que se puede usar para analizar, ¿no? El ícono es un signo que se refiere al objeto que denota según caracteres que le son propios al objeto. O sea, yo me quiero referir a una estrella y hago así. Es un icono de una estrella. Es eso. Un dibujito, una foto, una escultura. Eso. Siempre que si le llega a poner una foto, usted lo primero, y lo tiene que analizar por ver, lo primero que tiene que decir es que es un ícono. Porque una foto es un ícono. Después, un índice es un signo que se refiere a objeto que denota por estar realmente afectado por ese objeto. Un índice es un signo que actúa claramente por continuidad. Por ejemplo, una huella de arena es un índice, ¿no? es algo que designa algo, una bandera, una tribuna, es algo que designa que en esta tribuna hay hinchas de tal cuadro. Ustedes no se compliquen con eso, se aprenden la definición y toman índice como se conoce popularmente índice, algo que indica otra cosa. Y si lo toman y lo aplican de esa manera, usando la definición de Peirce, no se van a equivocar, ¿no? Después, un símbolo es un signo que se refiere al objeto que denota en base a una convención. Un símbolo es todo signo convencional. La luz roja del semáforo es un símbolo de que hay que parar, es una convención. Es, ahí va, lo que se conoce porque la sociedad lo dice y así lo ha puesto. Está siempre, es convencional, está siempre codificado por la sociedad. ¿Y estas tres cosas que son? Son clasificaciones de signos, tipos de signos. Pero, ¿por qué tienen que ver con el mismo? Porque estas son la primeridad o algo así, ¿no? Claro. ¿Por qué? Secundaridad. Claro, lo que dice Peirce, lo que hace es inventar una disciplina que es la fanaroscopía. Él tiene que acordarse que siempre su interés es cómo conoce la gente. ¿Cómo qué? Cómo conoce la gente, cómo llega el conocimiento. Entonces inventa la fanaroscopía, que es la manera en que la gente llega a darse cuenta de algo. Dice que la gente infiere por primeridad, secundidad y terceridad, ¿no? Primeridad es una posibilidad. Una posibilidad. Segundidad es la existencia real y terceridad es la convención. Entonces, a partir de esa clasificación, él clasifica todo lo demás. El icono sería segundidad. No, el icono sería primeridad, una posibilidad. El índice sería segundidad, una existencia real, y el símbolo sería terceridad, una convención. Pero eso, todo esto no es una primeridad. Él lo adhiere a diferentes, ahí va. Pero ustedes pueden saber eso, de primera y segunda, esto sería saberlo, no lo van a aplicar en nada. Si le piden Peirce, está bueno nombrarlo porque es algo muy importante. Pero lo que van a utilizar para aplicar en lo práctico, que eso es lo que se basó el examen pasado, todo práctico fue, es los tipos de signos. Claro, una publicidad y decir cuál es el índice, dónde hay símbolo y dónde hay icono. Sí. Yo creo que sea teórico, ¿no? Estaría bueno. Más al lado, práctico. Sí. Después, otro tipo de signos son cualisigno, sinsigno y leguisigno. También primeridad, sí, sí, el símbolo de icono, sí. Sí. Eso está todo ahí, ¿no? Sí, eso está todo. Leguisigno y sinsigno. El cualisigno es una cualidad que es un signo. Ese es el otro de los signos que se pueden aplicar. La enunciación es de esta manera. Yo veo una foto de una pradera y digo lo verde. Es un cualisigno, lo verde. Siempre se enuncia así. Lo verde, lo tierno, lo fiero, lo azul. Siempre así. Y cualisigno puede haber en todos lados. Ustedes métanlo siempre. Entonces, ven que algo muy blanco, dicen lo blanco. Ven que algo muy rústico, dicen lo rústico. ¿Ah? Los cualisignos son cualidades que te resaltan de una cosa. Todo tiene cualisignos. Sí, todo. Y si lo fundamentan bien, no hay manera que se equivoquen. Después, sin signo y leguisigno no se usan para el análisis. Leguisigno. No se usan para el análisis. Solo tienen que saber que Peirce los utiliza. Sin signo es un signo de existencia real y leguisigno es un signo que es ley. Lo saben eso, pero no lo van a usar. Leguisigno es ley. Y después hay otra definición, rema, de sinsigno y argumento, que no. También pueden saber que existe, pero no tienen esa. ¿Sinsigno qué quiere decir existencia real? ¿Puedo poner un ejemplo de esos tres? Así, en los tres, en una cosa. Le pongo que ponía el ejemplo de un billete. Decía, ¿cuál y signo eran los, no sé cuál era, los números, qué, no me acuerdo cuál era. No era lo verde, porque no era un billete. ¿Cuál signo era? Era lo verde por el dólar, me parece. Por ejemplo, el signo era lo que valía el billete. Claro, el valor. Pues una ley, lo que valía el billete es una ley. Pero el signo era el billete mismo. Claro, sí. Si ustedes se ponen a analizar con el sinsigno y el leguisigno, todos los símbolos, por ejemplo, van a ser leguisigno. porque el signo es ley. Y todas las cosas de existencia real van a ser sin signo. Por eso no se utilizan para analizar, porque son tipologías más bien cognitivas, para vos clasificar, pero no son para analizar. Lo que sí, siempre usen ícono, índice, símbolo y cual y signo. Eso usan siempre. Y también lo que tienen que utilizar para analizar desde PERT es la semiosis ilimitada. Es un concepto muy importante. PERT dice que cuando nosotros vemos algo, ¿no? Lo tomamos como signo de algo. La semiosis ilimitada es básica. PERT dice, cuando nosotros vemos algo, lo tomamos como signo de algo, se genera un interpretante en nuestra mente, ¿no? Ese interpretante, a su vez, es un signo que nos genera otro interpretante, y así ilimitadamente, ¿no? Entonces usted, si le pone, para analizar desde PERT, una publicidad, como lo puso a nosotros, puso una foto en que unas ratas estaban hechas pantuflas, ¿no? Unas ratas. Entonces, ahí pueden escribir literalmente cómo funciona la semiosis ilimitada en mi cabeza, ¿no? Yo dije, unas ratas, interpretantes son pantuflas. ¿Okay? Son unas pantuflas. Interpretante, un taxidermista cazó unas ratas y hizo unas pantuflas. Interpretante es un morboso o un buen cazador. Interpretante es una publicidad, porque no puede ser real, ¿no? Y eso, cada cabeza de ustedes puede ser diferente. Pero esto es como funciona la semiosis ilimitada y lo escriben igual. Explican que la semiosis ilimitada en su mente funcionó de esa manera y explican los pasos por los que lo llevó. Después de poner al principio el representante, el objeto y el interpretante, después lo que repetís es solo el interpretante. Sí, porque en realidad el interpretante se transforma en signo que tiene un objeto que vos no conocés porque nunca se llega al objeto que lleva a otro interpretante. Ese interpretante se transforma en signo que lleva a otro interpretante. ¿No? O sea que vos pasaste de la rata a pantufla a que es una publicidad. Sí. Y le ponés paso a paso que es una publicidad porque era una situación tan desagradable que no podía existir en la vida real. Es una interpretación mía, como interpretante funcionó en mi cabeza. Y por ejemplo, en esa foto también utilicé para ver los cualisignos, un cualisigno que era lo desagradable. Porque había unas ratas muertas ahí hechas pantuflas. Por eso, cualisigno, si ustedes se la ingenian, pueden meterlo en cualquier parte. ¿Me podés decir, por ejemplo, que era es una publicidad de talco para pies? Ahí puede llegar. Eso es que seguramente era lo que era de él. Sí. ¿No? Y además, si pusieras eso, estaría buenísimo porque es lo que era. Después te lo dicen, no estaba en eso. De él. Después, ECO lo que hace es una mixtura entre PERS y Yenslev. También utiliza Saussure, pero no importa. Se basa en PERS y en Yenslev. Toma de Yenslev el plano del contenido, el plano de la expresión, y dice que cuando un plano del contenido se une a un plano de la expresión se une a un plano del contenido, se da lo que se llama la función semiótica. ¿No? Dice que cuando un plano de la expresión, que era significante para Saussure, y un plano del contenido, que era significado para Saussure, se unen, esto es el lenguaje de Yenslev, cuando se unen, se da lo que se llama función semiótica. Como Yenslev quiso sacarle ese carácter estático al signo de Saussure, ¿no? Entonces también dice que hay plano de las presiones y plano del contenido, la sociedad que se unen, ¿no? ¿Cómo se unen? Dice ECO, y es lo principal de ECO, por una codificación social. Por una codificación social. O sea, yo sé que la luz roja me indica parar porque está codificado socialmente así. Pero también sé que esto es una estrella porque está codificado socialmente, gráficamente así. ¿No? Él dice que no hay signo que no sea codificado socialmente. ¿No? Dice que si la sociedad no lo conoce, no es signo. No es signo. Pero si es algo que es semejante... Ahí, ese es el otro punto fuerte. ECO, desde este punto de vista, le cuestiona muchas cosas a PERS. Porque PERS decía que los únicos signos convencionales eran los símbolos. Entonces dice, por ejemplo, el ícono, que parece tan natural porque es semejante, también es codificado, ¿no? Porque yo dibujo la estrella así porque es una codificación gráfica, en realidad la estrella no es así. Y para ponerse esto es un ícono. Él dice que todos los íconos son convenciones gráficas y por lo tanto también son codificados. Entonces lo que hace Eco en crítica al iconismo es cuestionar la noción de ícono de Peirce y como que la refuta o la cambia un poco. Dice que el ícono no tiene una motivación natural con el objeto, sino que es una convención gráfica. ¿Y que no es un signo? Es un signo, pero es convencional, no es natural como decía Peirce. Para Eco lo que para Peirce es un ícono, a veces es símbolo. Claro, para Eco todo sería símbolo al final. Todo es símbolo, claro. Porque todo es convencional. Por eso, si a ustedes le toca flashearse en Eco, lo que tienen que decir es que todo para Eco, todo signo es convencional, y por eso critica la noción de ícono de Peirce y dice que todo ícono está convencionalmente codificado de acuerdo a ciertas convenciones gráficas que se le atribuyen a ciertos objetos. Ahí viene con lo del rinoceronte Durero. Durero, un pintor de la Edad Media, pintó un rinoceronte por percepciones que la gente tenía de que había visto un rinoceronte. Él nunca había visto un rinoceronte. Gente había visto un rinoceronte y le contaba, es fuerte, parece que no le pasan ni las espadas, es una cosa gigante. Entonces Durero pintó todo un animal parecido al rinoceronte, pero con todo armaduras y cosas así. Y la gente decía, sí, es eso, un rinoceronte. Y en realidad no tenía mucho que ver con el rinoceronte. Pero ¿por qué la gente lo reconocía y se convirtió en una convención gráfica? Porque reproducía las percepciones que la gente tenía del rinoceronte, aunque no se pareciera al rinoceronte. Entonces, esa imagen del rinoceronte se convirtió en una convención gráfica y cada persona que lo veía decía, es un rinoceronte. ¿Por qué? ¿Porque se pareció al rinoceronte? No, porque estaba codificado socialmente como un rinoceronte. ¿Para Peirce el rinoceronte ese es un ícono? Para Peirce, ese dibujo de rinoceronte sería un ícono. Para Eco es un símbolo. Para Eco, claro. Él dice que sigue siendo un ícono, pero en vez de decir que un ícono es motivado naturalmente, dice que un ícono es codificado. ¿No? Eso se da en el capítulo crítica al iconismo. Ese capítulo estaría bueno que lo sacaran porque no hay resumen de eso. Yo lo tengo. No hay. Está resalado. Ah, capaz que lo mandó después. Porque hay tres cosas fundamentales, ¿no? La tercera... Ah, no, mira. ¿Es eso? Sí. ¿Está bien? Pero no lo tengo yo, ¿vos lo tenés? ¿Te lo manda vos, Sofi? ¿Querés que te mande todos los resúmenes estos? No, los demás los tengo todos. Te mando todos los que me mandó y así después los envías a ellos. Ahora te los mando acá. Lo que hace Eco es lo de la función semiótica, que es eminentemente convencional, eso lo lleva a la crítica del iconismo, y esas son las dos cosas más importantes. Lo tercero que hace es clasificar los interpretantes de Peirce, que no tiene nada que ver con las otras dos cosas. Él dice, el interpretante de Peirce se puede clasificar en afectivo, si yo miro algo y me genera una emoción, ¿no? Puede generarme un sinónimo de la cosa. Puedo traducirlo en otro sistema de signos, eso se los voy a mandar, ¿está? Pero la cosa esto es que clasifican ahí, ¿está? Entonces, si les pone... Analiza... Sí. Entonces, si les pone clasificar algo según Eco, lo que dicen es, ven cómo está la cultura codificando los diferentes signos que aparecen ahí, ¿no? Si aparece una estrella así, ustedes dicen que esto para Peirce sería un ícono, pero para Eco está convencionalmente codificado. Y además, también pueden decir que en ustedes generan interpretantes de tal o de tal otro tipo. ¿Está? Pero convengamos que sería lo más difícil si le ponen a analizar algo desde Eco. No creo que vayan a hacer eso. A nosotros nos pusieron... Se contradice un poco, ¿no? Claro, se contradice y como va en contra de Peirce y es medio arrogante en dos teorías, porque, es complicado analizar. Porque igual, incluso creo que dice que el ícono no es un ícono porque... Sí, pero él sigue utilizando ícono. Porque la estrella no tiene el tamaño de la estrella. Ahí va. Pero él sigue utilizando ícono y todas esas cosas. Entonces, a nosotros lo que nos pusieron fue el rinoceronte de Durero dibujado ahí. Entonces ahí teníamos que decir todo lo de la crítica al iconismo. ¿Analizarla según? Según eco. Pero no creo que le vayan a... Si le ponen eco, seguramente le vaya teórico. Si le ponen algo a analizar, ahí tendrán que... ¿Y eco es la clasificación que está ahí? Sí. Eco son tres cosas: función semiótica, crítica al iconismo y clasificación interpretada. La semiótica era solo cuando se une el sí. Es eso, en realidad es una hojita sola la fotocopia. Pero lo importante es que lo que está en el medio de esas dos cosas es la codificación social. Eso es básico, eso eco es igual a convención social. ¿Ah? Y de ahí sale lo de criticar el iconismo, porque dice que el iconismo de Peirce también es convención social, cosa que Peirce no veía. ¿Cómo? Que de ahí sale lo de crítica al iconismo, dice que el icono de Peirce es convención social, cosa que Peirce no veía. Después, el último autor es Sevio. El último autor es Sevio. Sevio lo que hace es toma la clasificación de signos de Peirce, ¿no? Y utiliza la misma clasificación de ícono, índice y símbolo, la define de otra manera, pero no le cambia mucho nada, ¿no? Entonces, Sevio divide en ícono, índice y símbolo. También acá yo les voy a mandar las definiciones de cada uno, que son parecidas a las de Peirce, pero no son las mismas. Y genera otra clasificación. Y símbolo. Y genera otra clasificación. Nombre, síntoma y señal. Hablando de las máquinas, ¿no era? Sí, efectivamente, nombre, síntoma y señal. Dice que el nombre es un signo que se refiere a una categoría, pero no le agrega atributos al objeto. Por ejemplo, que yo me llame Sofía no me agrega nada a mí, solo me nombra. Eso es lo importante, el nombre no agrega atributos al objeto. Después, el síntoma es un signo compulsivo y automático, o sea, yo si quiero no me puedo sentir con fiebre, la fiebre me viene, que lo que hace es, si se repite muchas veces, o si se da una sola vez, nosotros podemos diferir que tenemos alguna enfermedad, ¿no? La definición es signo compulsivo, automático y algo más. No, bueno. Indica algo, ¿no? Dale. Pero de serio, nada más solamente es eso, sí. Es una hojita sola, está ahí. Nada, señal orgánica, claro. Una señal orgánica. Que ahí lo que va a decir Eco en cuanto a eso, o lo que diría Eco en cuanto a eso, es que eso, un síntoma, no es un signo a menos que la sociedad lo codifique. Esto. ¿Cómo? Eco dice eso. Sí, claro. Si yo tengo fiebre, es un signo de que puedo tener gripe. ¿Ves? Pero si la sociedad antes no unió la fiebre con la gripe, es imposible que el síntoma se refiera al objeto gripe. La fiebre quiere decir que está enfermo, eso es fuera de toda codificación, ¿no? Claro, pero es lo que dice, claro, pero deje de ser que se después, lo que dice, la definición de símbolo de síntoma es signo compulsivo, automático y no arbitrario. No arbitrario porque ahora, siempre... Ahora, nombre, síntoma y señal. ¿Qué está síntoma? Síntoma. La definición de síntoma es signo compulsivo, automático y no arbitrario. No arbitrario porque siempre está por algo, por alguna enfermedad o algo. Esto es solo saberlo porque no hay manera que lo apliquen con nada. Solo el nombre lo pueden aplicar con alguna marca y pueden cuestionar la definición. ¿Y la entera también? No, para, ya estamos. Lo que pueden, si a ustedes les aparece una publicidad con una marca, lo que pueden hacer es cuestionar a Sevio. Porque se vio que decía que el nombre no agregaba atributos. Pero si yo tengo una compañía de internet que se llama Speedy, claramente está agregando atributos. Porque marca como que es veloz. Entonces ahí ustedes cuestionan a Sevio. Dicen, personalmente yo creo que... No, por ejemplo, ¿cómo Armani da, no sé, clase o algo así? Claro, por eso. Ahí están cuestionando a Sevio. Pues, pero esos son atributos que son codificados socialmente. Entonces pueden incluir a él. Claro, claro. Lo iba a decir, lo iba a decir. Es una ensalada. Lo iba a decir, pero ganaron, pero lo iba a tirar ahí. Marcas determinadas, marcas que tienen prestigio ahí. Claro. ¿Cuestionamos a Sirio? Ahí va. Diciendo que nosotros cuestionamos a ciertos nombres y sobre todo las marcas agregan atributos al objeto. Claro, no, pero eso te dijo que dijeron ahora. Que la mayoría de los atributos que le agregan es porque la marca... Que la mayoría de los atributos que le agrega es porque la marca está convencionalmente codificada como prestigiosa. ¿Entendés? Yo me compro el Champions Nike, tiene ciertos atributos porque la sociedad dice que la marca Nike da ciertos atributos. Y para serlo, una huella en una arena no es una... Es un índice, sí. Es un índice, porque es un símbolo. No, Sebio tiene índice, símbolo y icono. Sí. Sebio lo incluye. Síntoma, y además le agrega esto. Claro. Síntoma. Además dice que síntoma. ¿Síntoma es otra cosa? Síntoma es síntoma como es, criollamente nomás. Ah, síntoma no es parte del índice. No. ¿Señal? Ah. Y señal, la definición que da es un signo que provoca una reacción en el receptor. ¿No? ¿Qué? Un signo que provoca una reacción en un receptor. Yo estoy perdida en una isla y tiro una bengala, es una señal que quiero que provoquen al receptor que me vengan a ayudar, ¿no? Entonces, la señal puede darse desde un humano a una máquina o a un animal, o sea, desde un animal a una máquina, de máquina a máquina, y hasta puede darse desde un animal a un humano a un ser sobrenatural. Los rituales son señales. Rezar es una señal que quiero que provoque una reacción al receptor, que es que me ayude Dios o cosas así. ¿Entendés? Eso es importante. Per se basaba solamente en el humano. Lo que dice Sebio es que las señales también pueden ser de máquina a máquina. El impulso binario de una computadora, del procesador a la memoria RAM, pues puede ser, es una señal también, de hecho, ¿no? Lo que incluye Sebio, que la definición de señal es las máquinas y un ser sobrenatural que también puede ser receptor de una señal humana. Pierce decía lo otro. Pierce decía que era solo humano. Ajá. Y esto incluye máquinas. Sí. Y acá también, de alguna manera, Eco se presta para que Eco cuestione esto. Eco va a decir que de ninguna manera un signo de una máquina a una máquina es un signo, porque no está socialmente codificado. ¿Entendés? Obvio que Eco siempre dice que tiene que haber un humano en la significación. Y también lo que va a decir Eco es que una señal es señal si está socialmente codificado como una señal. O sea, yo sé que tengo que ayudar a alguien si alguien tira una bengala en una isla perdida, porque sé que socialmente cuando uno se pierde en una isla, tira una bengala. Eso... Yo digo que Eco tenía mucho tiempo libre. Eco estaba bastante otro. Eco estaba diciendo que fue. O sea que para Eco la bengala sí es una señal. Es una señal porque socialmente está codificado. Muy bien, gracias, tía. Vos, después pásame esto. Sí, me decía. Era mal. Ah, no, sí. Era mal, era mal. Nunca van a escuchar esto. Nunca van a escuchar esto.